bienvenidos a Latido Libertad aquí en Radio Ela, www.radioela.org, muy prontito emitiendo también en la FM. Y nada, hoy es 23 de abril, es el 13º programa de esta etapa de Latido Libertad. Y 23 de abril, que es un día de fiesta en muchísimos puntos del estado, un día con bastante historia. Y una de las historias es el Día Nacional de Castilla. Hablaremos de este tema un poco desde una óptica anticapitalista y libertaria, en un tema que en Madrid no suena mucho, pero en otras regiones sí, hablaremos un poquillo de ello. Y también, como 23 de abril que es el Día del Libro, y de ahora hablaremos también un poquito, comentando lo último que hemos leído, lo que lee. Y nada, comentar que hoy tenemos un equipo especial. Tenemos de nuevo con nosotros a Iñaki. Buenas tardes, Iñaki. Muy buenas tardes. También están con nosotros Luiski y Mario. Buenas tardes. ¡Apa ahí! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y tenemos a Manu ausente. Ahora comentaremos el podcast. Así que nada, arrancamos. Y para comenzar el programa de hoy, pues vamos a dedicar una canción al ausente, a nuestro historiador Manu, que hoy sería muy buen programa que estuviera, pero está ausente por causas de mierda, de fuerza mayor, ya que juega al Rayo Vallecano en casa. Así que para él, esta canción, Cabezas de Balón de Puaje. ¡Familia Mansour! ¡Ha llegado la invasión de los cabezas! ¡Jaurías humanas, tarugos, enormes y jambres amebas! ¡Ha llegado la invasión de los cabezas! ¡No es un deporte, no es fruto! ¡Esto es mucho más serio! ¡Esto es el ansia para cerrar el odio más irracional! Esto se asoma a esta presión de una vida invivible. Me parto de risa con las goleadas. Miles de idiotas que lloran de verdad. Puede que no sepan cómo huele una flor. Donde tienen puesta la sensibilidad. Quienes se emocionan por unos colores y 12 millonarios que se las suda su camiseta. Triste es tu pasión y las ultravioletas todos al paredón. Hooligans, histéricos, ultras, mierda. Hooligans, histéricos, ultras, mierda. Ya lo decía con toda razón la familia Manson. Ha llegado la invasión de los cabezas. Pues esto era Los Puaj con la canción de Cabezas de Balón. Y supongo que vamos comenzando el programa comentando una noticia con la que nos sorprendimos ayer. Yo leo que Tamara está en libertad desde ayer jueves 22. Bueno, Mario se emociona y aplaude, como debe ser, en un directo salado, porque como somos una panda de sosos aquí. Espérate, que bajen las cervezas. Después para el debate. Para celebrarlo, ¿no? Claro. Bueno, comentar eso. Tamara fue puesta en libertad. Ayer lo informaban distintas webs de contrainformación en el grupo de apoyo. De momento, la única información es esa, que salió de la cárcel, pero vamos, se supone que ha salido de prisión con cargos. Y vamos, recordamos quién es Tamara, una anarquista que fue acusada de haber enviado un paquete explosivo contra Albert Batlle, secretario de los servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, y fue una acción que tuvo lugar en octubre en el marco de una campaña de lucha contra el sistema penitenciario, teniendo solidaridad con el preso Amadeu Casellas, que en este momento está en huelga de hambre. Y nada, un poco de esta noticia, de momento poco que comentar. Ha habido una campaña bastante fuerte de solidaridad desde que fue... Sí, bueno, comentar que aún así, que aunque haya salido en libertad, que tendrá que afrontar el juicio, que será bastante marronero. Y bueno, pues nada, nos alegramos. Tampoco hay mucho más que contar porque tampoco se ha dado más información de cuál es su situación y nada. Pero bueno, mientras esté en la calle está bien. Pues mejor que hay metida, desde luego. Y nada, pues para Tamara y para todos los presos, esta versión de los Clash, también ya un clásico, Por la Furia. Te conocí en la Escuela Nacional. No comíamos mierda de nadie. Y al final, el director firmó la hoja de expulsión. Y a la mierda. Después de aquello la cosa no fue mal. Los fines de semana íbamos a bailar. Siempre me hacías reír jugando en cualquier bar. Y unos petas. Yo ensayaba en mi habitación. Tú preparabas mientras tu próxima acción. En un momento dado, el tipo equivocado. Y hasta luego. Hice lo que pude para escribir. ¿Cómo lo pasaste? Te dieron mucho a ti. Cuando te dejo mí, vamos a convertir. Aunque pasen los años y todo haya cambiado, yo me quiero ir de aquí. Nunca olvidaré lo que sentí cuando saliste de aquí. Nunca olvidaré cómo sonreí porque sabía dónde ibas a ir. Y si estás hoy aquí, echa un trago por mí. Desde aquí andaré por ti. Con cuidado. Libre al fin. Thank you. Pues trae esta canción de Sociedad Alcohólica, que es uno de los grupos que tocan hoy en lo del 23 de abril en Villalar. Vamos a pasar a hablar de... No, tocan mañana. Mañana, no es hoy que es el día grande. Hoy tocan de Cluba. Los antiguos Escalaria. No era ayer, porque también... O algunos de ellos. Porque también hacían fiestas el jueves. Ah, mira, tenemos aquí al... Ole Mario. Sí. Hoy tocan a Mamarla, el Diablo Cojuelo, de Cluba y Sutik. Y mañana AK97, Escuela de Odio, Sociedad Alcohólica y 6 Cafés. Son las actividades que organiza Izquierda Castellana, ¿no? Ahí en Villanueva. Sí, Izquierda Castellana, sí. ¿Cómo se nota el Mario lo que le gusta? Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar del caso Egunkaria, porque en esto, bueno, ya sabéis que la sentencia del caso Egunkaria salió hace un par de semanas, pero en estos dos últimos programas los hemos tenido muy completos, con entrevistas que nos han tenido casi todo el programa, y lo mencionamos un poco por encima, y nada, comentar, la sentencia salió absolutoria, y vamos a leer el comunicado de las plataformas de apoyo de diversos puntos del Estado a este caso. Bueno, los acusados de este caso Egunkaria, así que si os animáis a alguno, arrancaros. Venga, empiezo yo. Venga, dale ahí. La reciente sentencia de la Audiencia Nacional absuelve a los procesados de las graves acusaciones que pesaban contra ellos, dejando en muy mal lugar al juez instructor y a la Guardia Civil, que construyeron supuestas pruebas con el único fin de clausurar el periódico. Han transcurrido 7 años en los que los procesados han sufrido torturas, años de cárcel, perdieron su puesto de trabajo... No, me salto un párrafo. Años de cárcel, acusaciones infundadas, cuantiosas pérdidas económicas. Los trabajadores del diario perdieron su puesto de trabajo y la sociedad vasca se vio privada del derecho a recibir información en su propia lengua. Desde aquí exigimos la reparación e indemnización por todos los daños causados por los poderes públicos y que las personas que aplicaron de forma ilegal una legislación ya de por sí injusta asuman sus responsabilidades. La sentencia desautoriza a la delegación del gobierno en Madrid, que prohibió una manifestación con el lema por la libertad de expresión contra el cierre del diario Egunkaria, por considerar que tenía un fin ilícito, y también al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ratificó dicha prohibición. Ambas instituciones deben reconocer con claridad el grave error cometido y el daño causado a los convocantes, incluyendo los costes del recurso o, en caso contrario, dimitir. Triste papel, por ser benévolos, el ejercido por la mayoría de los responsables de crear opinión pública, que han condenado durante estos 7 años sin esperar el fallo del tribunal, y que criminalizan toda muestra de solidaridad, en particular hacia la lucha del pueblo vasco. Pero no parecen darse por aludidos, ya que, de nuevo, en operaciones realizadas estos mismos días, vuelven a asumir como única versión y verdadera la que ofrecen los cuerpos policiales, conculcando la presunción de inocencia de las personas afectadas. Porque nos preocupa lo que pasa a nuestro alrededor y porque a todas y todos nos afecta el recorte de las libertades, es por lo que hemos querido contribuir con nuestra movilización al restablecimiento de los derechos vulnerados y nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido entre todos. Pero sabemos que no podemos, que no debemos abandonar la lucha, pues muchas personas siguen sufriendo las consecuencias directas de estos atropellos cometidos por unos poderes públicos que, en lugar de estar al servicio de la ciudadanía, en la mayoría de los casos actúan en defensa de los intereses de los poderosos, amparando sus injusticias. La solidaridad entre los pueblos es un deber para todas las personas que aspiran a un mundo en paz y con justicia social. Las personas y organizaciones que hemos luchado porque se haga justicia con Egunkaria y sus procesados, continuaremos luchando por estos valores, allí donde nos encontremos, y animamos a ello a quienes compartan estas aspiraciones. Parece que hemos llegado al final, pendiente de posibles recursos, de una pesadilla que nunca debió dar comienzo. Esperamos que esta sentencia pueda significar el punto final de una política de represión generalizada que ha vulnerado no pocos derechos, amparada en el uso y abuso de una legislación excepcional e injusta. Una legislación que, desarrollada con la excusa de la lucha antiterrorista, ha dado lugar, entre otros atropellos inconstitucionales, a cierre de otros medios de comunicación como Egin, Egin Irratia y Ardi Belcha, que se aplica cada vez más contra cualquier brote de disidencia respecto del poder establecido a lo largo y ancho del Estado español. Queremos que esta sentencia contribuya también a alumbrar un futuro de esperanza y de paz, basado en el derecho de los pueblos a decidir su futuro y a desarrollar su cultura y valores propios. ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! Egunkaria aurrera, adelante. Plataformas de apoyo a Egunkaria de Zaragoza, Valladolid, Asturias, Cataluña y Madrid. Abril de 2010. Nada, de esto añadir también que Radio ELA como emisora somos parte de esta plataforma de apoyo a Egunkaria de Madrid. Y el comunicado yo creo que lo deja todo más o menos sí, dicho. Sí, no, resaltar que aquello fue un atropello en toda regla. Que bueno, yo no sé si iban a indemnizar a los encausados, pero es que aún así, aunque lo hicieran, sería totalmente insuficiente, ¿no? Porque hubo un mogollón de gente que perdió su puesto de trabajo y a esa gente ni Dios la va a indemnizar ni se les va a reparar la pérdida del puesto, vamos. Y nada, comentar que es curioso como el informe policial de la Guardia Civil, ellos mismos reconocen que ni siquiera se molestaron en ver cuál era la línea editorial del periódico. O sea, que es que lo cerraron únicas y exclusivamente por escribir en euskera, ni se molestaron en buscar un traductor que les dijera qué cojones estaban diciendo en el periódico, ni la línea editorial, ni hacer un estudio serio sobre eso, sobre las opiniones y demás que se mostraban allí. Y nada, pues eso, remarcar un poco de que fue la hostia esto. Un tema que no comentan en el comunicado y que en las entrevistas que hacían a Marcelo Tamendi, el director del periódico, en diversos medios de comunicación, yo en concreto la que hablo la hicieron en la tele pública catalana, en TV3, y recalcaba mucho que durante los interrogatorios a los que le sometieron, que denunció torturas de las que luego decían que no, porque ya sabéis que a los de ETA tienen en su manual que tienen que denunciar torturas siempre. Ahora que se ha demostrado que no son de ETA, según la propia sentencia que han dicho ellos, pues igual tienen que replantearse las cosas, pero vamos, de esto no van a querer hablar, no les interesa. Pero vamos, centrándome en lo que decían en los interrogatorios, a lo que le estaban, lo que les interesaba realmente a la Guardia Civil, por lo que iban en ese tema, era porque en Egunkari se habían publicado algunas entrevistas a ETA como banda, portavoces de la banda, y entonces lo que querían era básicamente saber de dónde habían sacado el contacto, dar por sentado, pues eso, de sois parte de esto, decirnos qué más sabéis, como tratándoles con eso, como si fueran miembros de ETA directamente. Si se pueden hacer eso con todos los periódicos, que a ver de dónde sacan todas las fuentes todos los periódicos de todo lo que hacen y demás. Eso es algo, es un derecho que está reconocido por muchísimas sentencias, mucha jurisprudencia del tema. Los periodistas tienen un derecho de no revelar sus fuentes, y esto es algo que ha pasado en este caso, pero ha pasado en muchísimos, muchísimos, muchísimos casos. Como por ejemplo, por hablar de un periódico, de un medio que ha dado mucha caña con estas cosas, El Mundo. El diario El Mundo en su día entrevistó a Roldán, que ha salido hace poco en libertad cuando estaba fugado. Lógicamente, la policía, el juez, les llevó a declarar, no sé si a Pedro Jota o al periodista en cuestión que firmase el tema. Y lógicamente ellos se acogieron a este derecho, pero este derecho que para la gente de Egunkaria pues parecía no valer, y si había que darles unas hostias para que lo dijeran. Ahora la sentencia pues lo ha reconocido, pero vamos, que al final es un poquillo el rollo de siempre, que con el tema de Euskadi, con que menciones la palabra antiterrorismo, con que menciones la palabra ETA, ya parece que vale todo, está justificado todo lo que esa gente que habla en euskera, mucho más. No sé, yo lo que me pregunto es la imagen que da esta democracia patatera que tenemos al exterior, ¿sabes? O sea, nos vendemos como un país moderno y no sé qué, y luego pasan estas cosas, y los medios de comunicación de fuera, si a nada que sigan un poco este caso de cómo se ha ido desarrollando, y ahora con esta sentencia, tienen que estar flipando diciendo, pero qué cojones está pasando allí, que han cerrado un periódico así como así y se autoproclaman una democracia libre. Pues si pasa luego que dicen que es que Francia no colabora contra el terrorismo, no sé qué, pues con casos como el de John Ancha, que en España no se movió nada, y simplemente mencionarlo, cualquier medio lo mencionara aquí parecía una utopía, pues allí era algo que estaba en la boca de muchos medios de comunicación. Los propios fiscales decían, yo no me cierro ninguna versión porque puede haber sido la policía, porque yo desmonté el GAL en su momento. Eso fue un juez francés que quiere decir, colega. Pero en cambio aquí en España Rubalcaba ya estaba diciendo, vamos a denunciar al que diga que ha sido la policía, porque ya sabéis que la policía estas cosas ya no pasan, no sé cuánto. De hecho, es que el cuerpo apareció al poco de publicarse aquellos artículos en periódicos franceses y de empezar a moverse un poco el tema en Francia, apareció el cuerpo de Yonanza, curiosamente, en una morgue olvidado del mundo. Sí, es un caso también bastante oscuro, el que habría bastante que mencionar. Nada, pero volviendo un poco a lo de Egunkaria, pues que también había muchos temas bastante, bastante ridículos, pues, en las traducciones. Por lo visto habían hecho un poco para presentar al juicio, había traducciones del euskera que se había demostrado que los especialistas de la Guardia Civil, que se supone que tenían que saber euskera, pues debían usar algún traductor de Google o algo así, porque lo visto eran traducciones un poco de según lo que querían, de decir... Había un aquí poneta, ¿no? En un párrafo. Hostia, qué de cantidad de veces poneta aquí. Sí, sí, incluso traducir las cosas como les convenía a ellos, de también del... ¿Cómo se llama el boletín interno de Trans? ¿Ha pirado el Zutabe? ¿Él? Sí. Sí. Sí, pues de traducir cosas en las que directamente... El Zutabe de ETA es un canteo porque dicen las cosas súper claro todo, son instrucciones súper internas, siempre se la acaban pillando, entonces de todo eso saben todo. Siempre hablan de Uncaria refiriéndose en tercera persona como algo totalmente externo. Ellos luego en el juicio presentaban las cosas como hablando en primera persona de como de nuestra gente esto. No, pues ellos hay que conseguir que ellos hagan no sé qué. Claro, vamos, como cualquier movimiento político, pues ETA también intentan influir en... Y los medios que puedan tener más cercanos, ¿verdad? Eso es más claro que el agua. Y luego también de esto iba a decir otra cosa, eso acaba de ir lento el cielo. O sea que... Bueno, no te preocupes, eso nos pasa a todos. Sí, sí, es normal, y yo qué sé. Porque... Iñaki, ¿no quieres añadir nada? Es que has perdido ya el... No, vamos, la verdad es que le he comentado todo muy bien. Lo único que hice reincidir en lo que habéis comentado de cuando pues denunciaban torturas. Como Rubalcaba, pues eso, en vez de investigarlos, es el más mínimo investigación, ¿sabes? Que sería lo normal en una democracia, respetar los derechos fundamentales, el derecho a la duda, pues en ningún momento se planteaba como que una investigación, sino al contrario, directamente se acusaba a los que habían denunciado torturas, es decir, que es la justicia al revés, es decir, uno denuncia torturas y entonces ya, por eso... Eres de ETA. Si tú denuncias tortura, es como decir, soy de ETA. Pues entonces, claro, es porque lo dicen en el manual. Claro, pues lo dicen en el manual. Entonces, claro, es algo ya que nunca se lo han pillado la instrucción de esa de denunciar tortura siempre, ¿eh? No, lo que tienen otro. Luego tenemos a todos los organismos internacionales de prevención de tortura, de derechos humanos y demás, como Amnistía Internacional y instituciones de la ONU y todo ese rollo, acusando, bueno, no acusando, pero diciendo... Sí, bueno, los informes diciendo a España, oye, tenéis una legislación... Tenéis ahí un poco algo raro, ¿no? Organizaciones, y además, nada... Es decir, ya, no, nada sospechosa. Claro, imparciales totalmente, que no creo que nadie dude de ellas. Y más que... Es que, mira, sería tan fácil que pusieran una puta cámara en todas las comisarías para ver qué pasa. O sea, ¿qué miedo tienen a poner la cámara? Si es que no hay ningún problema. O sea, si realmente es como dicen que es todo el proceso de detención y de incomunicación y demás, ¿por qué no lo graban? Si es que... Es lo que también las cámaras, pues puede ser algo peliagudo. Pues dicen, imagínate, ponen cámaras en... Pues seguro que siempre va a haber puntos muertos en las comisarías, también sería una forma de... Es más complicado también. De ellos, digamos, cubrir y dice, mira, no, aquí en la cámara no ha pasado nada. Y ellos iban a cubrirse, sí, las espaldas para torturar, pero donde tú, no hubiera una cámara. Tú tienes una declaración y justo lo que pone en la declaración no coincide con lo que está grabado y ya no lo puedes... ¿Sabes? Que es una manera de cubrirse las espaldas ellos mismos, de decir, nos acusáis de torturas, como les están acusando, ya lo habíamos dicho. ¿Nos estáis acusando de torturas? Vale, pues nosotros vamos a tomar estas medidas. Pero ¿y por qué no lo hacen? ¿Sabes? Es que todo este rollo... me río yo. Está claro, y además con el fantasma oficial de aquí el Estado español, que es ETA, con eso vale todo, pues... Es bastante curioso también de este caso, que al final era tan cantoso que la Fiscalía del Estado se retiró como acusación porque decía, esto no se sostiene por ningún lado. Y al final la única acusación que había, pues eran Dignidad y Justicia, sí, algunas asociaciones de estas, es que se me ha pirado el nombre. Sí. Solo que mismamente eso que comenta, fíjate, yo que soy muy mal pensado, o sea, yo digo, ¿por qué se retiraron realmente? ¿Porque bien que no había ni pies ni cabeza? ¿O porque ya tenían unos datos ahí de lo que podía pasar? O sea, de que tenían datos de que iban a ser absueltos, seguramente. No sé si me entendí lo que quiero decir. Los jueces y los fiscales no son tontos, saben las leyes que hay, saben las acusaciones. No, pero ya no las leyes de por sí, sino, pues quieras que no, pues yo creo que sobre tienen sus informaciones, por mucho que digan que la justicia es independiente, yo creo que seguro que hay filtraciones, hay muchas cosas. Bueno, pero es que siendo mal pensados, Es que eso lo podían haber pensado, o sea, ese pensamiento lo podrían haber tenido desde hace 7 años, desde antes la vida. De tenerlo, ¿sabes? De decir, mira, tenemos un periódico que nos está tocando los cojones, vamos a montar todo esto, esto y esto y los vamos a detener, que luego salen a sueltos, de puta madre, nos suda los huevos, pero les cerramos el chiringuito. O sea, que es lo que han hecho, sí, que el chiringuito que cerró. Al final, es lo que ha pasado. Que al final es lo que ha pasado. Con lo cual... Que sí, igual que con cuando pasó con el Egin. Si el Egin está claro. Cerrado, vale, salió otro, pero sí. Desde luego ese quedó cerrado. Claro. Y Ardi Belcha, pues esa Ardi sí que desapareció y no se pudo hacer nada. En fin. No hubo proyectos similares porque, claro, sacar proyectos de comunicación alternativos, no iba a decir independientes, pero tampoco tiene una línea política muy marcada y tal, pero vamos, bueno, ese tipo de proyectos de comunicación es muy, muy caro, porque se funcionan con parámetros profesionales. Nosotros aquí Radio ELA, pues, nos cuesta Dios y ayuda hacer nuestras cosas, pero no somos profesionales, funcionamos de otro modo, no salimos al día a día, no vivimos de esto, pero bueno, o sea, vivir de una radio como Egin Irratia, vivir un periódico que te distribución, publicidad, redactar las cosas de modo razonable. No, y el tema ya no es tanto el rollo de ETA, que parece que aquí estamos defendiendo. Ah, pero ya es más el rollo de que esto le puede pasar a cualquiera, que les está pasando a la gente que lucha contra el TAF, que los están acusando de terroristas, a todo el mundo que hace cualquier gilipollez, la acusan de terrorismo, y es que es un abuso lo que están haciendo, y esto lo ha demostrado. Es que, mira, nuevamente sobre eso que dices del TAF, pues es evidente que pues el TAF, la asamblea contra el TAF, pues no es... No está a las órdenes de ETA. Pero lo que sí que digamos que también es cierto, que el mundo de la izquierda abertzale, pues a título personal sí se ha ido metiendo ahí en... Claro. Pero quiero, es razonable, sí, claro, sí, no, están metidos en las luchas sociales de su tierra. Efectivamente, pues. Pero yo a donde quiero llegar, es decir, que ya les parece, es decir, que por ser de la izquierda abertzale, claro, o tener el apoyo. Claro. Es decir, que no, incluso aunque digamos, aunque estuviera ahí ETA, que estuviera quien fuera, es decir, que por ese mero hecho ya cualquier cosa es delictiva. Es decir, que si mañana llega ETA y se pone a apoyar a los sin papeles, ya los sin papeles, ya todo ese momento ya es ETA, ya es algo delictivo. Es decir, que por el mero hecho de estar ahí detrás, no, claro, no sé si me explico. Que es algo que no depende de ti. Que ya no son hechos delictivos, no es ETA. Es delito. Pues aunque mañana se vaya a hacer... por no apoyar la reforma laboral, cole. ETA y la COE ahí, face to face. Un mano a mano. Y estaría cojonudo. Y así pues sí. Habría ya los empresarios como lo que son. Ya no se juzga, digamos, el hecho en sí, sino el. Como cuando dicen es miembro de ETA o pertenece a ETA, ¿ves? Muchas veces la noticia se dice, pero bueno, ¿y qué ha hecho? Bueno, en el comunicado lo mencionan, de que las últimas detenciones que está habiendo se está cogiendo solo la versión policial, que siempre se cuenta al principio de... Se ha detenido a tantos miembros de ETA. Luego habrá que ver cómo acaba la sentencia, pero la verdad, si a cuánta son ETA, gente o no son ETA, o aunque fueran de ETA, es decir, ¿qué ha hecho esas personas? Quiero decir, no... Decir, claro, no es que ya ETA es todo, y en vez de ya todos son ya un asesino, no, asesino claro. Es el que ha cogido la pistola y mata, y quizá el que ha dado la pistola ha hecho el explosivo. Pero luego un abogado, no sé qué, que acaba siendo un canteo, esto, el todo ETA del... que le abrió la veda al famoso juez Garzón, que ahora es un demócrata maravilloso, que está con es las un víctimas, perseguido por la dictadura. Ahora es un perseguido, pues... El amigo es el que hizo, el que abrió la veda del todo ETA. Solo que Garzón sabe que le van a indultar, ¿sabes? Llegado el caso de que, hombre, de que le condenaran. Es decir, que bueno, que suponiendo que le condenaran, sabe que le van a indultar a los dos días. Y lo que le van a condenar va a ser inhabilitación. Y ese tío, ¿qué pasa? Pues ya tiene la vida resuelta. O sea, no, pues solo con los favores pagados que le debe la gente por ahí, pues. Se va a hacer conferencias a Nueva York, claro, por Santander y todo ese rollo. Ese tío tiene la vida solucionada. Si ande todo el mundo ahora defendiendo a este personaje, pues yo pienso que hay bastantes cosas antes que defender que a este señor. Bueno, pero bueno, ese es otro tema. Nos hemos marcado una tertulia aquí digna de Jiménez Los Santos, pero al revés. Me habéis picado más, pues. Sí. Pero aquí bien, teníamos que rellenar el programa. De juntar temas. Y yo para... Dale caña, Mari. Claro, que no te has faltabas arrancado tú. Todavía. Claro, no, aprovechando el día que soy y esta tertulia que se ha montado ahora mismo, para todos estos temas de relacionados con pues con el rollo este del todo es ETA, del tal y del cual, recomendaría leer a Joaquín Navarro, que a mí no me cambian los jueces, pero es un juez, es un miembro de Jueces por la Democracia, y ha sacado algunos libros relacionados con este tema, pues como Fulgor de Libertad, Estado contra Euskal Herria o homenaje a Euskal Herria, que habla un poco en esos libros de todo ese entramado de la persecución a peñas simplemente por las sospechas o por todo esto, ¿no? Por todo esto que estabais comentando. Lo de las recomendaciones venía luego, Mario. No, pero las recomendaciones en su momento, bien, claro. Cuando viene. Luego daré más. Bien, luego daré más. Cuando viene la cuento, sí, señor. Era broma. Al final nos van a detener, que lo sepáis. No, que no saben dónde estamos. No, eso lo dirás tú, chaval. Vamos, si saben. No, pues mira, ante esas cosas así graciosas. Vamos, graciosas. Entre comillas. Por ejemplo, en Euskadi ya se ha llegado a un punto, ¿sabes? Contado, digamos, por personas conocidas mías, bueno, pues de gente que hay, pues que a lo mejor sí estaba dentro de la izquierda berchale, no sé exactamente más, pero y a lo mejor pues tú eres amigo de esa persona desde siempre y pues yo qué sé, pues normalmente pues cuando eres un amigo, pues a lo mejor un día se queda a dormir en tu casa uno o otro o te vas a su casa a dormir, pues claro, de esta forma se llega a un punto de gente que no tiene ninguna relación a lo mejor con la política, es tener un amigo pues que desde siempre y a lo mejor él sí ha estado en una, le han cogido una redada por ser de la izquierda berchale. Y claro, si esa persona le has tenido tú el día anterior en tu casa durmiendo, o has hecho una fiesta, o te has dormido en su casa, sí, te hacen seguimiento. Eres otra persona que, pues igual, que de hecho es que ha pasado, es decir, que... Te hacen seguimiento, le han detenido, ¿sabes? Le han detenido, ¿sabes? Por el mero hecho de... Pues de tener un amigo y claro, ya te acusan como de haberle dado cobertura, o sea, no sé si me... Sí, no, aquí en Madrid ha pasado también de familiares de presos de ETA que han venido aquí a visitar a los presos, de pues alojarse en casa de alguien aquí en Madrid y de como pues la Guardia Civil o quien sea está haciendo seguimiento a los familiares, pues hacer, pues ver que se quedan aquí a dormir en casa de alguien de aquí de Madrid y hacer seguimiento a la gente de aquí de Madrid, ¿sabes? Que no. Simplemente por tener un amigo que viene a visitar a su primo, que resulta que está en la cárcel por quemar un cajero, y por ese motivo pues ya te están haciendo seguimiento, ¿sabes? Que tú no has hecho nada y a lo mejor te suda los huevos la política, estás en contra de ETA, pero tienes un amigo que viene a ver a su primo, que tú qué cojones, ¿sabes? Y bueno, pues así está el tema. Esto ya viene de largo, además. Bueno, si os parece, va a ir cambiando de tema, pongo una canción de... Antes de que demos más razones para que vengan a buscarnos. Sí, pues una canción de un grupo de Donostia desaparecidos, pero que habla precisamente de todo este caso de Cuncaria. Y la cosa es que el tema se compuso ya hace unos añitos, es un grupo que se llama Rica, y la canción se llama It's Again, que es algo así como habla, es un lema muy de libertad de expresión, pero no acuerdo exactamente qué... Grítalo alto, grítalo no, fuerte. No, It's Again, la traducción, porque... Es también un tema de Begum Gorria. Sí, no, o sea, el término Again, aparte de otras cosas, es como un... Se utiliza como de modo imperativo en euskera, es decir, y It's es hablar, entonces es como habla. Habla. Es un imperativo. Bueno, encima esa búsqueda, esto ya... estamos detenidos, amigo. Esto ya no tiene remedio. Y no nos queda cerveza suficiente para resistir durante... O sea que cuando salgamos los tenemos en la puerta. Bueno, este tema de Arrika, It's Again, que habla, pues, entre otros casos, del caso Egunkaria. Y ojo que es una canción compuesta hace 12 años. Bueno, hace 12 años no hacen ni de coña, claro. Este tema empezó hace... No, acuerdo cuándo fue. No, hace 7 años. 7 años, que nos ha jodido, pues debe ser similar. También han mencionado el caso Egin, etcétera, etcétera. Así que nada, It's Again de Rika. 521. Y en abril para más señas, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. En Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo o de regente falaz. Ay, ay, o de regente falaz. Siempre añorando una junta o esperando un capitán. Ay, ay, o esperando un capitán. ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas? Si las heladas de marzo los brotes se han de llevar. Si las llamas comuneras otra vez crepitarán. Cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá. Cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal. Si los pinares salieron, aún nos queda electricidad. La la la la la la la la la la la la la. Y esto que acabamos de poner es el considerado himno de Castilla, el canto de esperanza de nuevo mester nuestro de jubilaría. Es porque hoy es 23 de abril, que entre otras cosas es el considerado Día Nacional de Castilla. Están de celebración en la localidad pucelana de Villarreal de los Comuneros. Ya hemos comentado antes un poco las actividades que está montando el partido Izquierda Castellana, pero vamos, esta fiesta es bastante peculiar. Porque en la celebración que se está haciendo también está presente el sindicato, el sindicalista CNT, y es algo que nos llama un poquito la atención. Tampoco conocemos demasiado de esta celebración, pero vamos a leer unos cuantos fragmentos del comunicado que ha sacado la CNT de Valladolid con respecto a por qué están presentes en esta fiesta de Villalar, en este Día Nacional de Castilla. Porque la verdad es que no tiene desperdicio, es un tema que se puede hablar bastante porque es curioso. Vamos, es curioso dentro de que teniendo en cuenta que la Tío Libertad no es un programa nacionalista para nada, pero sí que... Bueno, el Iñaki un poquillo. Y Manu la habéis cambiado, pero... Manu en sus buenos tiempos. Manu ahora su único gentilicio es Vallecano. El Rayo, es nacionalista vallecano. Vallecano y extremeño. Bueno, aprovechamos. El cerdo ibérico, que no se lo quiten. Ya quedó claro en el programa anterior. Pero bueno, vamos a volver a hablar de Castilla, no de Extremadura. Y vamos a leer alguna... Pero no es lo mismo. Extremadura es Castilla. Ya está el imperialista. Cómo mola el rollo este. Te puedes agenciar tierras, tío, con... Da igual, Extremadura también, a la buchaca. Y Cantabria, ¿no? Cantabria, sí, no, Cantabria no. Sí, sí, Cantabria, Cantabria también. No, no les vamos a dejar. Y Zamora, ¿no? Zamora, no, sí, no. Dejar, que se enteren que no les vamos a dejar. Bueno, vamos a pasar a leer algunos fragmentos del comunicado de CNT Valladolid con respecto a este 23 de abril, a este Día de Castilla. ¿Os animáis alguno a empezar? Yo mismo, venga. Venga. Vale. Aquí se libró el 23 de abril de 1521 la batalla que puso fin a la guerra de las comunidades de Castilla, que enfrentaban al rey Carlos V con los comuneros, campesinos sublevados por la excesiva presión fiscal impuesta por el monarca y la pobre participación de Castilla en la política imperial. Esta fecha ha pasado a considerarse como cuna del nacionalismo castellano. A finales del siglo XIX, la burguesía comienza a trabajar en desarrollar un sentimiento nacionalista, entre comillas, que culmina con la primera fiesta de los comuneros, celebrada el 23 de abril de 1889. A partir de 1976 se convertirá en el Día de la Comunidad, tornándose una fiesta de carácter oficial. ¿Y qué pinta la CNT, organización anarcosindicalista, en una fiesta nacionalista? Los comuneros no pretendían, ni mucho menos, crear un nuevo Estado-Nación, ni se reivindicaban de él, simplemente luchaban por sus intereses como pueblo. En el anarcosindicalismo, las manifestaciones contra los grandes estados centralistas y a favor de los pequeños pueblos que quieren su autonomía y autoorganización son incesantes siempre y cuando éstas no caigan en la trampa del patriotismo, que acarrea la explotación y la desunión de la clase trabajadora. Nosotras, como anarcosindicalistas, luchamos por la autodeterminación de los pueblos, entendiendo pueblo como comunidad creada por ciertas características culturales, cercanía o afinidad de voluntades. Cada pueblo grande o pequeño tiene un derecho indiscutible de ser el mismo y de vivir según su naturaleza, es decir, su autodeterminación. Pero también tenemos claro que la autodeterminación de un pueblo no es la creación de un nuevo Estado-país, pues con eso solo oparíamos a una casta dirigente, única interesada realmente en la creación de ese nuevo Estado, que tomarían para ellos, a la primera ocasión, bien por la astucia o por la fuerza, todos los privilegios que con tanto esfuerzo habríamos arrancado nosotros a los actuales dueños del poder político y económico, continuando así oprimiendo y explotando al resto. Esa siempre ha sido la única y verdadera función de la creación de un Estado, proteger y salvaguardar los privilegios de la minoría en el poder. Y entonces, las gentes de Castilla disfrutaron durante varios siglos de una estructura social fundamentada en el Concejo Abierto, o Asamblea Popular Soberana, que realizaba la gestión de todos los bienes comunales y del autoabastecimiento de los montes. Como ejemplo destacable, la Carta Foral Conquense del año 1189. Los bienes comunales pertenecían al común de los vecinos, y estos constituidos en asamblea soberana tenían la capacidad de decisión y de gestión, sin subordinarse a ningún otro núcleo de toma de decisiones o centro de poder, siempre y cuando todos estos recursos fueran destinados al autoabastecimiento en forma de bienes de uso y nunca productos destinados al mercado. La conservación y mejora de los montes, aguas, hierba, flora, fauna, suelo y otros formaban parte del quehacer concejil. Esa es la Castilla que a nosotros nos interesa, una Castilla libre. Ayer nada, ¿eh? Nos hemos quedado aquí. Nada, comentar también lo de ese final del comunicado. Castilla libre es el nombre de un documental que hizo la CNT en los tiempos de la guerra. Que no sé de qué va, pero sé que tengo el cartel colgado en mi habitación y sale ahí en el cartel. Pues bueno, eso ahí, Castilla libre, ahí todo en grandote, y sale pues la típica imagen de un campesino con una mano el fusil, en la otra la hoz del campo. Trabajador y soldado, bueno, y miliciano. No, en este caso es solo más la parte campesina, porque yo qué sé, la esencia castellana es un poco el campo, todo el tema de Castilla. Y también es muy curioso que, claro, aquí en Madrid, todo este tema de Castilla, pues es un poco que, tal y como están ahora las cosas aquí, tras la evolución que ha tenido Madrid, mencionar la palabra Castilla suena totalmente trasnochadísimo, sí, sí. Y más aún si se habla de Castilla como nación, que suena directamente a me estás vacilando, ¿qué? De tener la identidad castellana un poco como por encima de otras, de decir, tú eres madrileño, tú eres español, tú eres no sé qué. No, yo soy castellano. Pues es algo que suena un poco todavía a vacilada, creo yo, a intentar quizá imitar otros nacionalismos, otras. Sí, otras además historias. En Madrid, ¿quién tiene aquí raíces madrileñas de antiguas, ojo, digamos? Madrileñas no, castellanas, pero digamos. Castellanas, pues no, la gran castellanas, muchísima gente de Madrid. Pues okay, tío, okay, no, porque ahí está. Así, ¿eh? Aquí hay gente de todos lados. Yo tengo raíces castellanas de pura cepa. Todo. Todas tus raíces son castellanas. Todas. Yo hasta donde pero llego, sí. Eso sí, solo que claro, yo lo que veo que claro, Castilla, es decir, no sé, yo creo que tiene poco que ver, pues no sé, Toledo con Valladolid o Guadalajara o Madrid, ¿sabes? Que no veo una unidad realmente de... ni de costumbres, ni solo la lengua, pero claro, la lengua también está en... ¿Qué quieres decir? ¿Que el cordero de Valladolid no está igual que el de...? No, que es decir, no veo unas tradiciones, quiero decir que cada región creo que tiene una cultura, pues, por diferente, por la razón que sea. O sea, es que no veo, pues yo que sé, igual que dices Cataluña, Galicia o Euskadi, pues ves que hay unos bailes, que hay unas costumbres, una gastronomía, que es muy similar, es que es igual realmente. Y también es un territorio más amplio, Castilla. Claro, quizás por eso. Es que yo creo que un poco lo que pasa es que básicamente lo que era Castilla, lo que era el reino de Castilla, fue creciendo. A ver, aquí es donde echamos de menos a Manu, porque es el que te sacaría el dato bien. Buah, dicho, yo todo esto lo sé muy por encima. Y algo que fue creciendo un poco desde lo que serían los territorios Burgos, Valladolid, etcétera. Algo que fue creciendo, fue un reino que fue haciéndose cada vez mayor a base de pequeños reinos. Y sinceramente, Castilla acaba siendo la base de lo que actualmente es el Estado español. Es un poco el reino a partir del cual se fueron haciendo las distintas conquistas, fue lo que el imperio. Y es lo que se menciona, incluso la revuelta de los comuneros fue un poco porque Castilla estaba participando poco, tenía poca decisión en el imperio, que después se llamaría español, pero en aquel momento el gentilicio español no tenía tampoco mucho sentido, que era básicamente el reino del señor Carlos V, de como se apellidase, que ahora mismo no me viene, y eso porque no entraban ahí, porque había poca representación de la nobleza castellana. Es un poco lo que pasaba en esta... Era una de las principales quejas en la revuelta de los comuneros, que era como que les estaban los extranjeros entrando. Yo creo que lo que pasa es están quitando el trabajo a los extranjeros, a los castellanos. No, les están quitando el poder, esto ya más gordo. Entonces, esto ya me empieza a oler un poco mal, esto de Castilla, ¿eh? No, pero nada, sí, nada, el asunto también. Al final, la historia de los comuneros también acaba siendo bastante. Muy romántica, muy bonita. De hecho, es algo que en el siglo XIX, cuando se instauró la fiesta de Villar a los Comuneros, pues es una historia que cuando empezamos los nacionalismos en el XIX, todo estaba muy influenciado por el romanticismo, todo era una historia que quedaba súper heroica. Había cuadros preciosos sobre los comuneros, sobre Padilla Maldonado ahí, cuando les mataron y tal, y acaba idealizándose muchísimo algo que podía haber sido... Puede haber sido quizá una revuelta que, si hubiera triunfado, hubiera cambiado la historia occidental absoluta y totalmente. Pero vamos, ya. Esto es que lo he hablado el otro día con Manu, que es el que sabe. Mierda, ¿por qué no estará? Puto rayo. Puto rayo, sí, porque hubiera salido un programón, ¿eh? No, porque básicamente era lo que pedían esta gente, era un poco... Algunos de los aspectos que pedían eran muy parecidos a la que unas décadas después estarían pidiendo en Francia los revolucionarios. O sea, que es algo que podía haber cambiado. Podía haber cambiado totalmente la historia de los imperios. El imperio español acabó siendo el imperio más retrógrado de la época, porque se ciñeron a defender la moral católica a piñón, porque luego, siglos después, era Francia la que estaba defendiendo sus valores revolucionarios, ese laicismo, etcétera, que bueno, luego eran revolucionarios por algo tan básico que en lugar de la idea de nación apareció allí. Antes las cosas eran reinos, tú eras siervo de tu rey y esa era tu identificación. Tú no te debías a un territorio, tú no debías a tu ciudadanía, sino tú te debías a tu rey. Tú eras siervo de quien mandase, de quien fuera esa zona. Y después lo que cambió, lo que estaban pidiendo un poco esta gente, era que yo vivo aquí, yo vivo en este reino, en Castilla, pues yo por lo tanto tengo capacidad de decisión sobre esta zona. Eso es un poco lo que después harían los franceses, y por eso veo que este comunicado de CNT patina muchísimo cuando empieza a hablar de que los comuneros no luchaban por un Estado-Nación. Los cojones, como que no estaban luchando por eso, si era un poco... Ya, pues aquello que... entonces era revolucionario absolutamente, pero en un término que como tal, como entendemos ahora lo de Estado-Nación... Esa gente en 1521, ¿qué cojones van a hablar de Estado-Nación? El concepto que habría entonces y el que hay ahora, pues seguramente no sea el mismo de Estado-Nación, ¿sabes? En la Edad Media un Estado, pues, era una oligarquía mucho más clara que ahora, digamos, que el rey manda por designio divino y punto, y lo que se hace lo que diga el rey. Y el rey, aunque sea un trastornado o un tío que ha salido de los cruces de dos hermanos, pues da igual, lo que es el que manda. Ahora, bueno, tenemos una oligarquía, pero de otro rollo. No, más, más económica, digamos, mandan los que tienen el dinero. Pero no sé, es que me importa tampoco todo esto. Yo creo que al final lo que pasa es intentar, se idealizan unas cosas de hace 500 años, que es un contexto, no tiene absolutamente nada que ver. Se está, claro, que hablan de los concejos abiertos, que tal y como lo cuenta, parece que eran las comunas libertarias del 36 y que era todo maravilloso. Cojones, estaba hablando de la Edad Media, sería también... A mí es que todo esto me recuerda a la escena de La Vida de Brian, de cuando pasó, no, de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que se me va la cabeza. De cuando van ahí, que hay unos campesinos trabajando y dice: yo soy el rey Arturo. ¿Rey? ¿Rey de quién? Rey de todos los ingleses. Será de otros, porque es mío, ¿no? Pues me parece un poco algo que debían vivir de ese rollo. Pero ahora, yo es que hoy en día, no sé, esto me parece una pérdida de fuerza total de la gente, de los movimientos sociales, que dedicarse a esto, no sé. No, yo creo que al final también tiene por otro lado un poco el lado positivo, por centrarnos un poco en lo que es la fiesta de Villalar de los Comuneros. Es una fiesta, mencionan aquí en este comunicado, es una fiesta que apareció en el siglo XIX, no sé qué. Pero es una fiesta que durante la transición a la democracia tuvo una fuerza como... No como nacionalismo, porque realmente el nacionalismo castellano es algo absolutamente residual y que no se mantiene en pie por ningún lado. Al fin y al cabo, Castilla es la base del Estado español, porque es a partir de la cual se formó y es la... Y es eso. Pero sí es un poco un sentimiento, un poco como la historia romántica de los comuneros luchando contra la injusticia, contra el imperio. Y también se comenta que en los años de la transición las fiestas de Villalar llegaron a juntar a muchísima gente, a cerca de 30.000 personas. Pero yo calculo que en la transición cualquier tipo de fiesta, hicieras la que hicieras, sería aquello la hostia, ¿sabes? Porque salían de una época muy chunga en la que no se podía hacer ninguna expresión cultural, ni mucho menos política, de cualquier tipo que quisieras. Pero ojito con el tema de Castilla, en el franquismo era... en Madrid al menos la idea de Castilla sí se estaba mucho más interiorizada, se tenía en cuenta. Madrid era parte de una de las dos, sí, de las dos regiones de Castilla, no me acuerdo si la nueva o la vieja, y sí, que la nueva era, y eso, el paseo de la Castellana, los torneos Madrid, los equipos madrileños participaban. Bueno, el paseo de la Castellana era, se llamaba de otra manera, ¿no? Tenía un nombre, no, el paseo generalísimo. No sé. Sí. Pero también es una vez. Sí, la venía generalísimo. La Castellana, seguro, porque sí, el Real Madrid ha jugado siempre ayer la Castellana y toda la pesca. Yo creo que lo que cambia es la Gran Vía y no sé qué. No, la Chan Martín. Era, claro. Pero aunque yo creo eso, la identidad castellana de Madrid, porque yo creo que realmente es Madrid y Castilla, porque lo es culturalmente, históricamente lo es. Otra cosa, esa identidad, pues al final se ha acabado diluyendo dentro de que Madrid, afortunadamente, acaba siendo, por esto de todo el rollo en la capital, pues bueno, venimos cada uno Madrid, de un lado. Castilla, pero yo creo que geográficamente, ¿no? Porque es lo mismo que antes. ¿Qué tiene que ver un madrileño con un vallisoletano, por ejemplo? Quiero decir, que no veo el nexo de... Es que realmente, al final, la palabra... el gentilicio castellano lo hacen suyo con naturalidad, de toda la vida, cualquiera, sin forzar mucho la cabeza ideológicamente, de la gente de Valladolid, la gente de Burgos. Ahí sí suele hablar de ellos como el equipo, por ejemplo, por volver a hablar de deporte, cuando se habla de que viene el Valladolid, el equipo castellano, no sé cuántos, pues un poco lo gentilicio que tiene, un poco como más natural. Aquí en Madrid, pues al final Madrid acaba siendo una identidad propia, porque al fin y al cabo las cosas evolucionan y los gentilicios y que lo identificas pues acaba variando, porque al fin y al cabo en Madrid somos todos Madrid. Todos hijos de la inmigración de un lado o del otro. Madrid tiene un montón de identidades, tío. O sea, a día de hoy. O sea, Madrid no tiene una identidad propia ni clara. Y esa es la identidad madrileña. Ni clara ni definida. Lo bueno de Madrid es que tiene muchas y muy diferentes identidades. Lo bueno y lo malo. ¿Sabes? Lo bueno y lo malo, claro. No huye todo y no, al coño. Final... Hombre. Pero bueno, yo qué sé. Pero la uniformidad es tan grande que al final hay de todo y tiene su parte buena, que conoces gente de todos lados y la uniformidad no es buena. Es guapo. Y por otro lado tiene lo malo de que es una ciudad tan grande que quema todo también, pero... También sería interesante sobre esto hablar en un programa sobre el multiculturalismo. también a... los multicultis. A raíz de eso, realmente, si es bueno o si es malo. Porque la verdad es que sí es verdad que tiene cosas buenas, pero otras cosas realmente... Es decir, tanta... Quiero decir, al no haber una cultura clara, unas raíces claras... Claro que Madrid tiene su cultura clara, pero claro, se ha acabado dispersando porque los madrileños puros no quedan. Pero luego ves también historias que a mí parece... A mí me mola un huevo cuando veo, por ejemplo, cuando llega la fiesta de San Isidro, se supone que es la fiesta castiza, la fiesta madrileña, ¿verdad? Como con el tiempo, con los que hemos emigrado, tanto dentro del estado como de fuera, pues acaba siendo una fiesta graciosísima de ver al niño negro con su boina de chulapo. Yo veo esas cosas y a mí me mola un huevo. Que dices, esto es Madrid, joder. Claro. Somos tierra de encuentro y aquí pues cada uno tiene el gentilicio que le sale los cojones. A eso me refería yo con lo que he dicho. Es lo que hablamos siempre. Yo, si por un caso él tuviera hijos el día de mañana... A mí me encantaría que en clase de mi hijo hubiera un marroquí, uno de China, otro de un sudamericano, otro de cada uno de un sitio, ¿sabes? Y que aprenda de todos lados lo bueno y lo malo de todos los sitios y punto. Y que, pues no, mi hijo es castellano y se va a juntar solo con castellano, hombre, da la mierda. Y eso es lo bueno, yo que sé, mezclar un poco, yo es que... O sea, claro, ¿qué tienes contra los multiculturales? Una cosa es mezclar y cada uno que mantenga su cultura, pero otra cosa, digamos, que diga, ahora la verdad, yo creo que en Madrid no hay una mezcla de culturas, ahí más bien una globalización de... Es decir, no creo yo que... Es decir, que, pues no sé cómo... La verdad es que no sé cómo explicarlo. Que se montan guetos, dices, digamos. No, tampoco, ni eso, sino que ahora la verdad, pues... Todos vienen haciendo, hacen lo mismo, vamos, y nosotros incluidos, ¿sabes? No hay una tradición, no hay una cultura, es decir, pues ahora la verdad, pues sí, pues puede ser que haya uno que sea de Marruecos, otro que sea de África, otro que sea belga. Sí, pero luego están todos fumando porros en el parque, ¿no? también, ¿no? Pero que podría ser, pues como de cualquier lado, que en realidad está haciendo a lo mejor lo mismo que podría estar haciendo un estadounidense, ¿sabes? Que digamos que se globaliza y que no y que se realmente se pierden las culturas. Y sí, a lo mejor pues sí, uno lleva rastas, otro no sé qué, pero la verdad es que esto es mucho más uniforme de lo que parece. Puede ser. Yo también creo que es un poco inevitable, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que todo, al estar todo más cercano, pues se acaban las cosas y al final todo el mundo va un poco a lo mismo, a vivir su vida sin comerse mucho el coco y... Pero yo creo que eso es uno de los inconvenientes de una ciudad tan grande, que al final pues acaba uniformando todo, igual que mezcla todo lo acaba uniformando, pero yo no sé si eso se da así en ciudades más pequeñas o... Yo creo que esas cosas las mantienen como más al orden del día, el hecho de mantener las costumbres y demás. Sí, no tanto que sean mucho más pequeñas, por ejemplo ciudades que también son bastante grandes, por ejemplo Valencia, un ejemplo de ciudad que es también un ejemplo de aberración en muchísima forma de entender el urbanismo, el modelo de ciudad que intentan con esta puta moda de la gran urbe europea. Luego llegan las fallas y aquello es como el gran... estalla la identidad valenciana y... en ese plan. Y luego también, yo que sé, en Barcelona, que es también una mega urbe, también saben mantener un poco su idiosincrasia como ciudad sin dejar de ser un sitio muy de... muy acogida y de mantener un poco las tradiciones. Aquí en Madrid, en cambio, se ha dispersado todo de vale. También en Barcelona hay diversas opiniones. Sí. En Barcelona el otro día de comer aparte. Es decir, también vamos, es más, algo más cómico que otra cosa, pero leía a Loquillo de que... ¿Qué haces tú leyendo a Loquillo? Diciéndole que ellos son grandes. Es que en el trabajo me aburro mucho. Joder, ahora entiendo lo de esto, lo de cómico. Y decía que claro, que la Barcelona que la había conocido de joven a la que ahora, que se había desaparecido. Que la Barcelona ya eso era otra cosa, no... Ya está el rollo abuelo. Está nostálgico, ¿no, Loquillo? Pero vamos, Loquillo lleva nostálgico desde que empezó su carrera. Lleva haciendo canciones de en plan de cómo volaban los tiempos anteriores. Que a mí Loquillo me mola un huevo, pero... Tiene otra canción sobre Madrid, ¿no? Sí, es bastante flojita, no se ha dicho. Bueno, los castellanos, ¿qué pasa con ellos? Sí, a ver, la verdad es que nos hemos dispersado como unos campeones, ¿eh? Hombre, pues es lo que toca, ¿no? Como buenos madrileños, sí, señor. Yo sí te digo la verdad, si algún día voy a esta fiesta de Villalar, que no me importaría ir, voy a ir a pillarme el pedo, la verdad. A mí esto de... de los castellanos. Porque montan buenos conciertos, tío. Y las fiestas, yo creo. Tiene que haber ambientillo, que ¿sabes? Por pero muy concienciado que estés, toda la gente va a eso, ¿no? Pero tú vas a unas fiestas. Yo cuando voy a una fiesta no estoy pensando, sinceramente. Cuando la fiesta se politizan, lo primero, claro, vamos, claramente. Pero y tú vas a una fiesta y te montan unas charlas. Te montan unas fiestas, unas charlas guapas y unas actividades guapas. Y aparte los conciertos y la fiesta, pues a lo mejor te planteas ir a una charla que te interesa mucho, mucho y demás. Pero a mí, o sea, aquí hacían unas actividades de la Sogatira, ponía alguna maje que estaría muy interesante. Pero porque mucho más que una charla de un pesado, ¿eh? Porque es que puedes compatibilizarlo con estar pedo. Eso lo leía en las actividades y me pregunté el otro día qué fue primero, si el huevo o la gallina, qué fue primero, si la Sogatira o la Socatira vasca. Yo creo que yo creo que hasta los incas lo jugaban, no jodas, tirar de una cuerda es un juego tan básico. Sí, es como preguntarse quién fue el primero en dormir sentado. Entonces lo enfoco de otra forma. ¿Quién copió el nombre a quién? Hombre, eso habría que ir a la etimología de dónde viene la palabra tira y de dónde viene la palabra soga. Joder, pues tira de tirar y soga de soga. Creo que... Es que no hay más. Ahí te ha dado, Santi. Entonces, lo vasco. Tirar la soga, tirar de la cuerda, yo qué sé, tío. Ya, pues pero es una palabra prerromana. Tirar la soga dejando la mano. A mí me da la impresión de que fueron los vascos quienes se copiaron de los castellanos. Me da a mí la impresión. Porque tira, no sé cuál será el verbo vasco, el verbo en euskera. ¿Tira es latino tirar, o...? Tira tú. Tira tú, ¿no? Pues tira tú. Porque soca sí, soca es, soca es cuerda. Antes habría que ver de dónde viene el euskera. O sea, pues también... Hostia, eso otro día, eso si quieres, hacemos un monográfico otro día. ¿De dónde viene el euskera? ¿De los hindúes, decían, o algo así? No, de los Balcanes... Ah, no, hay muchas teorías. De los Balcanes, del centro de África, de todos los lados. Vete, o sea, es que no tienen ni puta idea, vamos, resumiendo. No. Está claro, está muy perdido el origen. El idioma más antiguo de Europa, que te lo venden, ¿eh? Sí, hombre, joder. Somos la hostia, los vascos. Cada vez que veo la pelota vasca, Otegi diciendo que ellos son los últimos indígenas de Europa... Toma ya. Sí, sí. Que lo dice un amigo cubano suyo. Un amigo cubano mío dice que los vascos somos los últimos indígenas de Europa. Ahí el cubano. Toma ya, ahí tirando del tema racialista ya. Que en fin, que se nos está yendo la pelota esto, muchísimo. Esto ¿eh? Es Castilla. ¿Qué le habéis echado a la cerveza? Que bueno, pues ¿qué si hablamos Mario? De la fiesta. Agua. Tenemos que hablar de la fiesta. No tengo la programación de la fiesta, pero tampoco. Yo sí la tengo. Como no vamos ahí. Pero el asunto pero que, es de izquierda castellana solo. Sí, izquierda castellana monta historias, CNT monta historias, pero bueno, por gente, hablar también no, de caso. Villalaje es una fiesta institucional. Yo realmente quien monta las cosas es izquierda castellana. Así que haga conciertos, que haga charlas, que haga actividades. CNT monta conciertos también. Pero la historia es que es algo que antes no. Todos tienen su carpa, si aquella, al final. Pero Toma y Gomorra. Pero lo de todos tienen su carpa es desde hace nada, de los últimos 5 o 10 años, tirando mucho lo de 10 años, porque antes era una fiesta, pues eso lo comentan también en el comunicado, que era una fiesta institucional, Día de Castilla y León, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es una fiesta institucional, el 23 de abril es fiesta, es el día que cierran calle y no se trabaja, y en Villalar pues se montaba una fiesta, pues había visita institucional del presidente de la comunidad, como siempre del PP, del alcalde, por lo que comentaba antes Iñaki, ha sido durante muchísimos años el alcalde de Villalar de los Comuneros, era un tipo del PP de toda la vida, del PP que antes había sido alcalde con Franco, o sea que... A mí me han comentado eso, que es el alcalde que más tiempo había estado en su cargo, pues vamos, ya venía del franquismo, y siguió con la democracia... Y creo que ya se retiró, pero vamos, que se retiró por viejo. Tendría el hombre ya 80 y tantos años, no porque no lo hubieran vuelto a votar. Se dio a cansar y dijo, bueno, ya. Ya está bien. Pero vamos, sigue estando el PP allí. Que es lo más gracioso de todo cuando. Claro, es una historia que. Piensa en Villalar y dice, joder, aquí. Visto desde Madrid. Aquí, claro, visto Villalar, como lo están vendiendo. El pueblo allí, eso es el vuelto donde siempre gana el PP. Como lo están vendiendo un poco, la imagen que se da un poco de la imagen que nos llega en Madrid de la fiesta Villalar, que no. Yo personalmente no la conocía hasta que empecé a ver estos carteles, es de que eso parece, yo qué sé, un macro festival político o algo así, no deja de ser, pues yo que es una fiesta. De pueblo. ¿No? Muy folclórica, la fiesta de la comunidad autónoma, que empezó a. Con que viene del siglo XIX, no sé qué, pues se institucionalizó en los 70, que monta carpa, pues monta carpa izquierda castellana, monta carpa a la CNT desde hace 3 años, monta carpa al PP tranquilamente y montan ahí un poquillo de todo. No, que eso es como la fiesta de Hortaleza. Sí, sí, como una fiesta más. No, pero lo que quiero decir es que no deja de estar mal. Digo, no deja de estar bien que se politice un poco un tema que deja, que es una fiesta así un poquillo que podía quedar en nada, pero se está dando un poco de un toque político que, aunque sea con un enfoque nacionalista, siempre deja el toque anticapitalista detrás, siempre da un poquito más. Aunque la fiesta, fiesta es, y luego habría que ver la utilidad que tiene la fiesta a la hora de. De ser, claro, de ser, final, para, que, ser para que se monten raves, eso también lo hacen en el Viña Rock. Claro, que es lo que es lo que pasa al final, pero vamos, que al final yo creo que siempre queda un poquillo de contenido detrás. No, man, yo creo que es una fiesta totalmente endogámica. O sea, esto, fiesta para. Fiesta, es una fiesta como. Es una fiesta castellanista para los castellanistas. Punto pelota. O sea, no creo que nadie se convierta al sentimiento castellanista. Por esta vamos a tener que ir un año, para ver de qué va el año que viene. Montamos y hablamos con. Vamos mañana. Vamos. Está dos horas. Yo que mañana trabajo, macho. Mierda. Pues hablamos, no, sí, y así yo, hablamos yo con propiedad. Y podemos despotricar aquí a gusto o no. Y decir, yo me pido el pedo. O decir que nos hemos afilado a la castellana. Yo tiré de una cuerda. Y yo vi un concierto en la carpa de no sé quién. En la del PP. En fin, se nos está empezando a ir la pelota y nos quedan 20 minutos de programa, así que vamos a ir cambiando un poquillo de tema, que tenemos que nos recomendar temas. Libros. Qué bien. Sí, recomendar algún librito y la agenda de conciertos, ¿no? Bueno, el concierto, ¿cuánto queda de temas políticos? Pues llevamos 1:12, o bien. Sea que quedan 28 minutos. 18, joder. Correcto. Pues nada, voy a poner un temazo ahí. Un temita, venga, vamos ahí. Un temazo. Un temazo, no, eso es de Sin Dios. Bueno, esta canción de Sin Dios hablaba de lo que vamos a hablar ahora, de libros, hablaba de lo importante que leer, como es el Día Mundial del Libro, que creo que es porque se supone que este día, el 23 de abril de diferentes años, murieron Shakespeare y Cervantes. Se supone, pero no fue así. Esto es por San Jordi, hombre. Que Jordi, San Jordi, y en los ratos libres que le quedaban de matar dragones, el tío leía libros. Leía a tope. Y pues vamos a pasar pues a recomendar a algunos de los últimos libros que hayamos leído. Y Mario se lo ha preparado bien porque va a recomendar por varios de cada género. Va a recomendar por géneros, claro. La de claro. caña, Mario. Pero... Pues yo voy a simplemente mencionar los últimos que me he leído. Pues mira, yo... Vamos a ver. Puedo recomendar de teatro. Yo aquí, igual, si veis que me explayo demasiado, me pegáis así. Tú, Luigi, que estás aquí a mi lado, me pegáis una hostia aquí. Una collejita, así cariñosa. Ok. Dale ya, por si acaso. Dale, toma. Preventiva, ¿no? No vaya a ser que te pases. Pues no sé, a mí el de teatro, a mí es que leer teatro me encanta. Y de teatro, pues yo podría recomendar cualquier obra de Lope de Vega, porque a mí en concreto el siglo de oro español, siglo XVII, me encanta, y Lope de Vega en concreto. ¿Español o castellano? En esa época creo que castellana, pero no estoy muy puesto en el tema. Y eso, cualquier obra de teatro de Lope de Vega. Y bueno, yo la que he traído aquí es El perro del hortelano, un clásico, del cual se hizo una película muy bien hecha, por cierto. No como alguna otra obra de Lope de Vega, que se llama La dama boba, que hicieron una peli y es horrible. Bueno, El perro del hortelano, hay muchas de esas, ¿eh? ¿Cómo muchas de esas? Nada, es una reflexión en voz alta sobre la vida. Ah, vale. De que ni comen ni dejan. Correcto, sí, correcto, vale. Santi, no nos cuentes tus penas aquí. Y de teatro un poco más social, yo recomendaría una obra de un autor que ahora mismo está un poco de moda. Lo triste es que esté de moda solo este año y el resto de años se le pase no por alto, pero bueno, se le deje un poco apartado, que es Miguel Hernández. Que escribió pues, de moda con todo el rollo del centenario, etcétera. Claro, este año es el centenario de su nacimiento. Hoy he escuchado que el presidente del gobierno le ha regalado a todos los ministros las obras completas de Miguel Hernández. Pues cuestan una pasta. Así que nada, el año también. Y en el año, creo que fue en el... Pues bueno, Miguel, después de su etapa cristiana, pues luego cuando empezó la guerra civil y empezó a escribir pues más de un modo más político, más centrado en lo que era la lucha social y tal, escribió una obra que se llamaba El labrador del Masaire, sobre unos campesinos que se rebelaban y tal, y esa es muy complicada de encontrar. Yo la encontré en una librería vieja de Santander y es complicadísimo. No, miento. En la librería de Santander compré otra obra que se llama Los hijos de la piedra, que está muy bien también, otra obra de teatro Miguel Hernández. El labrador de Masaires no está editada, se puede encontrar fácilmente. Ah, ¿ya nos asustabas? No, esa es, sí. Y de, pues fíjate, y bueno, de poesía, yo he traído un libro que a mí, no sé, me encanta, que es El poeta en Nueva York, de García Lorca, que es de, bueno, pues, de año 29, es su época surrealista, y es un libro, pues eso, del surrealista, se enmarca en el surrealismo, y está muy bien. Y luego de poesía un poco más social, para que la quiera, yo le recomendaría bien cualquier libro de Mario Benedetti, fallecido el año pasado. O bien, siguiendo con el tema, o bien Viento del Pueblo, El hombre acecha, de Miguel Hernández, también, que son los dos primeros libros que escribió. Es el que sale en la bolsa de Potencial Hardcore. Sí, sí, sí, sí, correcto, sí, sí. Es verdad, había cuatro versos en la bolsa de Potencial. Joder, ya ni me acuerdo. Era una broma, que ha quedado todo muy serio. ha hecho más cosas aparte de escribir ahí. Pero tiene, no sé si la frase, yugos que os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar roto sobre sus espaldas. Exacto. Efectivamente. Eso es del poema Vientos del Pueblo, que está en el libro Viento del Pueblo, que es del año 37, que está muy bien, poesía social. Y luego el año 38 escribió El hombre acecha, donde, bueno, pues son libros que escribió durante la Guerra Civil Española. Y bueno, y de prosa, pues yo qué sé, pues por ejemplo, o bien Patas arriba, La escuela del mundo al revés, o bien el libro Los abrazos, de Eduardo Galeano. Pues esos dos libros son muy válidos. Y hay un ensayo, un libro que leí no hace mucho, Yo espera, que... de los libros que comenta de Galeano, si me los puedes prestar la próxima vez que te pases. Sí, hombre, libro de los abrazos lo presté y es eso que ese rollo que dejas sí, algo y no vuelve. Ese libro no sé si le tengo yo, no el tuyo, me lo han prestado. a ti no te lo dejé. Pero está, la verdad es que yo también le recomiendo. No, es que tú no lo está muy, es muy, además es un autor que se lee muy ameno. Claro, es lo que de los libros que va a mencionar, el último libro que he leído es de Galeano. Incluso que si quieres empezar a leer a mitad del libro o a principios, o sea, que. Sí, porque el libro de los abrazos además es un libro de relatos cortos, no es como Patas arriba, que es un libro, digamos, más de seguido. Lineal, ¿no? Claro. El libro de los abrazos son relatos cortos, muy cortos en ocasiones, que es como escribe Galeano muchas veces. Y que además, bueno, perdón que te corte, Mario, que algunos relatos, ¿viste? Que son exactamente igual que algunas canciones de Granos que está republicano. Correcto, sí. Uno de esos relatos, creo que es del libro de los abrazos también, es el eso famoso que recitaba Felipe Muguruza al final de una canción de Albert Pla. Hostia. No olvidéis que el torturador es un funcionario. Que el burócratas que... burócratas bueno, armados que pierden su empleo. Si no cumplen correctamente su trabajo, sí, eso y nada más que eso, no son monstruos extraordinarios, no vamos a permitirles esa grandeza. Pues sí, pues eso precisamente es un relato, un relato cortísimo. No es siquiera un relato, es simplemente un pumba, ahí te lo dejo, ¿sabes? Y el libro que comentaba es un libro que a mí me parece muy interesante, sobre todo para que le interese ese tema. El tema de la antipsiquiatría y de la psicología crítica, que es el libro UHP, Unidos Hermanos Psiquiatrizados en la Guerra contra la Mercancía, que es una recopilación de todos los fanzines de todos los números del fanzine Enajenados. Que es un libro es un fanzine sobre psiquiatría, perdón, sobre antipsiquiatría y sobre psicología crítica, pero no escrito por profesores ni estudiosos ni gente que sabe mucho de, pero bueno, que gente que sabe mucho del tema, pero de lejos, no. Es un fanzine con textos escritos por gente psiquiatrizada, por gente que ha estado en centros de internamiento psiquiátrico. Y que es, la verdad es que es bastante impactante los fanzines y el libro en general, porque es una recopilación de los fanzines. Uh-huh. Ahí lo dejo. Pues con la tontería nos quedan 4 minutos de programa, o sea que... ¿O lo alargamos o vamos a las convocatorias? Quería comentar un libro, vamos, yo voy a ser más rápido. Comentamos uno cada uno y ya está. Venga, vale. Y es, vamos, el último libro que me he leído, por lo demás ya no lo recuerdo, como para quien me conozca. Que es en... Pero, sí, okay, recuerda cómo me llamo porque lo tiene apuntado en el móvil. Bueno, el caso es que el libro se llama En defensa de la intolerancia. Evidentemente veréis que porque cogí ese libro, que me llamó mucho la atención desde el principio. Y es de un autor esloveno, o sea, que evidentemente nunca había leído nada de él, que se llama Slavoj Zizek, si no me he equivocado, que lo iba a buscar, porque claro, como para acordarse de sí, nombre. Lo has dicho perfectamente. No te acuerdas de tu nombre. Pero si el de Slavoj Zizek. La verdad es que lo que os comentaba antes sobre el tema de la multiculturalidad, la verdad es que te hace un análisis de que, pues, a mí me ha parecido muy interesante sobre ella, y esto toca varios temas. Otra también a recordar, que me hizo gracia, por lo menos en el título, en uno de los capítulos, le llama El Tamagotchi como objeto interpasivo. Suena fascinante, ¿va? Aunque pueda asustar, pero vamos, es que es un libro que está muy bien. Lo recomiendo también, pues también en como de la canción que vendrá a la mente de Sin Dios, la de intolerantes contra el fascismo, contra el capital, pues digamos que va de eso, ¿no? Resumiendo, sí, ¿sabes? De que habla de diversos temas y la que está muy bien, es como un ensayo político. Y bueno, este libro le tengo porque le regalaron con el público. Con el periódico, sí, sí. Si no, no le hubiera llegado yo a... Pues costaba 2 euros con el periódico, cabrón. Venga, Luis, ¿tú qué nos recomiendas? Yo, bueno, la verdad que últimamente no he leído muchos libros porque me he dedicado más a ponerme al día un poco en fanzine, revistas, y a beber también, que me hacen el gesto por aquí. Pero más a fanzine, el Quincha Susena, la maravillosa revista Strasse, que, que tenía dos números atrasados ahí, y diversos fanzines que tenía por ahí pendientes. Pero cuando ha comentado Mario lo del teatro y tal, me acuerdo de un libro de teatro que leí, que yo la verdad que casi no he leído nada de teatro, y me acordé de Muerte accidental de un anarquista, que yo creo que con pocos libros me he reído tanto como con ese. Lo que pasa es que claro, te ríes porque la manera de escribir, bueno, es de Dario Fo, y la manera de escribir de este hombre es surrealista total, y te ríes mucho, pero que realmente está basado en una historia real de un anarquista que murió en una comisaría, que dijeron que se había tirado por una ventana. Sí, eso es muy, era muy común en el franquismo. Sí. No es del franquismo, es italiano. Pero que era de los italianos. Y que un italiano que murió en una comisaría, y te cuenta todo el proceso de investigación de un tío que vaya a la comisaría, y la verdad que está escrito de una manera que te ríes mucho, pero que luego te vas dando cuenta también que está basado en una historia real, y a mí me causó una sensación de reírme mucho, pero por otro lado decir me cago en la puta, y lo recomiendo. Además es muy cortito, es muy fácil de leer, y pues ahí queda eso. Y yo, bueno, de lo último que he leído que me parece muy recomendable para todo tipo de público, además, es la autobiografía de Jaime Jiménez Arbe, que he dicho así, diré, ¿quién cojones es este tipo? Yo sé. Pues el libro se llama Me llaman el solitario, así que es eso, el tipo al que la policía bautizó como el solitario, este atracador de banco, que la verdad es que el libro está muy muy bien escrito, que demuestra que, claro, es un tío del que desde los medios se le pintaba un tío súper sanguinario, muy frío, no sé qué, y al ser una autobiografía está escrita eso, muy desde la primera persona, peca mucho al ser una autobiografía de como molo, y el leitmotiv del libro al final acaba siendo demostrar que él no mata a los guardias civiles, de los que se le acusa por lo que el asesinato por el que tiene la pena más grande, que por lo de atacar bancos. Pero es que es un libro que está muy muy bien escrito. Si lo tomas solo como una historia de ficción, una historia de acción, es un libro muy bien escrito que engancha muchísimo, pero es que luego tiene una cantidad de denuncia detrás, de denuncia del sistema carcelario, de denuncia del sistema de los medios de comunicación, de cómo toman solo la versión policial y la versión del gran capital y solo les interesa eso. Creo que es un libro que... De los bancos, comenta de, algo de los bancos, claro, lógicamente él era... No, en ningún momento se llama a sí mismo atracador, él dice que es expropiador de bancos, pues... También menciona de que muchas veces parte de, que empezó con los atracos de bancos con temas vinculados a movimientos sociales, que para recaudar para movimientos sociales, concretamente en Francia, para el movimiento libertario, luego también tuvo vínculos con el movimiento independentista Corso, pero también lo reconoce que muchas veces pues atracaba pues para vivir, y la verdad es que es una historia que es muy muy muy bien contada. Hay que tener en cuenta eso, es la autobiografía, no se va a poner mal, no va a decir nada ni que le inculpe a él ni que inculpe a otras personas. Evidente. Pero realmente es un libro muy bien contado, que ves que el tipo este que nos hemos presentado como un monstruo tiene detrás un bagaje cultural que ya quisieran muchos de la gente que habló sobre él. Y sobre todo eso, da mucha cera al sistema carcelario, y muy muy concreto al español, con nombres y apellidos, y no se corta nada. Habla incluso de una historia que cuenta que te deja te pone los pelos de punta, de comenta que una persona que confundieron con él, porque él solía falsificar las matrículas para los asaltos a los bancos, falsificaba matrículas de coches que había parecidos a un modelo que utilizaba, un todoterreno muy concreto, que era muy rápido, no sé qué. Pues una persona que pensaron que era él, comenta un caso que no se ha investigado, de una persona que asesinaron en comisaría pensando que era él. O sea que es un libro que deja muchísimas perlitas, y nada, comentar que está editado por la editorial Chalaparta, que de precio creo que está decente, y que es un buen... Bueno, ya que estás con esto, también recomendar el de Lucio, ¿no? Que también otro anarquista expropiador. De hecho, Lucio hace el prólogo del libro de... Sí. por petición del propio Jaime. Bueno, ya que has hecho tú también lo de Mario de antes, que le has pedido el libro, ese te lo voy a pedir yo también en antena y te vas a comprometer aquí a dejarlo. Sí, sí, sí. De hecho, vamos, está en casa de mis padres porque mi padre se lo dejé, pero ha pasado a acabárselo porque se cabreaba leyéndole. Bueno, tú lo consigues y me lo dejo. Bueno, sí, recomendar sí. El de Lucio también, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, Lucio Urtubia... El anarquista apropiador, algo así, algo lo llama. Así puede ser. Eso, así, bueno, llama el documental. Y para quien no quiera leer, pues siempre está el documental. El documental también, claro. Sí, porque bueno, el libro... solitario, en cambio, lo que han hecho, lo ha hecho Antena 3 y joder, qué bodrio, colega. Libros, comentar que hay dos, que hay uno escrito por Bernard Thomas y que bueno, que ese, el propio Lucio es un poco crítico porque lo tilda de peliculero. Y hay otro que no sé si es escrito por él mismo, que creo que sí, pero si no es escrito por él es mucho más compartido con él, digamos, de que él está más encima de lo que se ha escrito y que él está más contento con ese libro que ha salido el año pasado. Y bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que está editado también por Chalaparta, si no me equivoco. Y bueno, recomendar también ese. Con la tontería nos hemos pasado de la hora, así que os parece, comenzamos muy por encima de las alertas antifascistas, hay bastantes cosillas próximamente, sé que con la primavera los fachas se nos despiertan, es la hora de salir de paseo, pues hay cosillas, pues con disculpa del 1 de mayo, con disculpa de este 23 de abril, por ejemplo mañana hay una manifestación falangista, de orgulloso de nuestra historia falangista, luego hay distintas conferencias, para el 1 de mayo el MSR monta una manifestación con el lema "La usura es el cáncer del mundo", mucho ojito a esta gente que juega mucho al confusionismo. Y si os parece, pasamos ya con las convocatorias y acabamos, que se nos va la hora aquí como unos campeones, ¿eh? Pues venga. A ver. ¿Dejáis hablar? Te dejamos hablar, te dejamos hablar. No, digo que me dejáis hablar y pasa esto. Ah, claro. ¿Por qué no ha venido, mano? Ya, es que si no. Bueno, pues bueno. De convocatorias, empiezas. Venga. Bueno, yo decir que me he quedado sin tinta y lo tengo un poco aquí. A ver, tenemos el tercer aniversario del Centro Social Ocupado de la Traba, que es el sábado 24 de abril, y a las 12 de la mañana es la inauguración del Traba Park, que es una nave de cultura urbana, que va a haber música hip hop en directo, graffiti y exhibiciones BMX, de lo del rollo de las bicis. Y a las 6 de la tarde hay una manifestación con el lema "Barrio Unido por el Cambio Social", y la salida va a ser el Metro de Embajadores, a las 6 decimos esto. Y a las 8, o después de la manifestación, habrá un concierto de Escarregue, que van a tocar Raza Guaya, desde Madrid, y Descafeinats, de Valencia. Y esto lo acompañarán también con bailes bolivianos y danza aérea. Y bueno, la entrada a decir que es gratuita. Y el domingo 25 de abril, a partir de las 10, habrá torneos de fútbol y de baloncesto, Arganzuela Solidaria contra el Racismo y por la Convivencia Intercultural. A las 11, taller musical para niños, los mayores también están invitados, y a las 3 habrá comedor. Luego ya a las 4, café y videoforum feminista. Tomaremos té y café mientras vemos el documental "La vida de las mujeres en resistencia", de Caracoles Zapatistas. Y después habrá un espacio para el debate. Todo esto será en La Traba, como ya se ha visto, en la calle Batalla Belchite 17, en el metro de Legazpi. Luego comentar, el próximo viernes 30 de abril se proyectará el documental "La lucha de la tierra", sobre la experiencia de Marina Leda, la que hablamos aquí hace 3 semanas, y a la que asistirá el alcalde de este municipio sevillano, el alcalde Sánchez Gordillo, todo enmarcado en una jornada de lucha por el 1 de mayo. Será a las 6 de la tarde, este viernes 30 de abril, en el CAUN, que está en la plaza Tirso de Molina número 8, o el primero, y para llegar pues en el metro de Tirso de Molina. El viernes 14 de mayo tenemos las jornadas organizadas por el 30 aniversario del Ateneo Libertario de Villaverde, y en el que dentro de estas jornadas Latido de Libertad vamos a participar en una charla sobre la lucha del pueblo saharaui. Decimos que es el viernes 14 de mayo a partir de las 7:30. Luego ya entrando en lo que son conciertos y fiestas, pues ya la semana próxima es el FestiMAF, el Festival Autogestionado de Cultura Libre Antifascista, que será del jueves 29 al domingo 2 de abril, pues eso. Habrá actuaciones el jueves 29 de Cultura de la Calle, con temas de rap, el viernes 30 de abril la Cultura Libertaria, concierto hardcore, Praps, Think, Decisión, Wild Dog, Estén dibujando la basura, sábado 1 de mayo Cultura Antifa, además de una charla de noreste antifascista de Berlín y con un abogado, actuarán Catapunks, subversivos, devotos, Vindicatio RPG 7. Y el domingo 2 de mayo, dedicado a la cultura vegana, habrá actividades por la mañana, desde las 11 de la mañana, truque y jueves de para niños, a las 2 un comedor popular vegano, charlas sobre explotación animal, y luego para acabar la tarde, actuaciones con Remolacha Clown, EU Libre, Producto Interior Bruto y Héctor Ninofilus. Todo esto en la casica de Móstoles, en el marco un poco de este Festimaf. Y ya el martes 4 de mayo, un concierto de Real Mackenzie desde Canadá, que tocarán en Gruta 77, entrada anticipada 9 euros y en taquilla 12. Y nada, como nos hemos pasado de hora, pues gracias a Mario por echarnos una manilla. Hombre, tío, a vosotros por invitarme. Y nada, terminamos ya porque se nos está yendo la hora. Un abrazo una y... pena, ¿eh? Yo que me lo estaba pasando bien. Podemos seguir hablando sin emitir. Venga, despedimos con un tema sorpresa. Espera, lo he puesto, voy a poner otro. Otro que no sea... que sea más...